Estamos en comunicación con Gabriela Lima Chaparro, que ahí nos está escuchando muy bien. Buenas tardes de nuevo, Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por la comunicación. Bueno, yo hacía un poco una introducción de tu formación o de tu experiencia en la lengua de señas y la lengua de señas argentinas, y me convocó esto de que nos encontremos porque has hecho un especial trabajo sobre el cuerpo en la lengua de señas. Es así, ¿no? Sí, es así, es así. Para mí es un gran foco el cuerpo en la lengua de señas, en relación a todo lo que es la lengua de señas como lengua y lo que representa además en mi vida, digamos, que ya lleva muchos años conmigo. Bien, en referencia al libro que escribiste, El cuerpo en la lengua de señas, que tuve la oportunidad de poder leerlo, ahí manifestás que, bueno, que somos un cuerpo y que es la mirada del otro la que humaniza ese cuerpo. Y bueno, y decís que a su vez ese cuerpo es por un lado instrumento de comunicación, pero que es al mismo tiempo portador de una historia. Y bueno, ahí hablás un poco de no sé si llamarlo de categoría, pero sí de esta lengua-cuerpo. ¿Querés explicarnos un poco a qué te referís con eso para empezar un poco a hablar de esto? Claro, claro, porque en verdad cuando pensamos en las lenguas, todas las lenguas son cuerpo, digo, todas las lenguas son parte de un universo de hablantes, de un grupo, de una persona que la habla. Pero en el caso de esta lengua, de alguna manera, encontrarse con ella te resignifica ese cuerpo. Esa fue mi experiencia personal y también es la experiencia que puedo apreciar y compartir con mis estudiantes desde hace mucho tiempo. De golpe, cuando aparece esta lengua en la vida de una persona, implica un reconocer ese cuerpo que ya trae su historia y que ya viene teñido, empapado y colmado de otras experiencias. El cuerpo se nos vuelve muy diferente. Es una lengua que se pone muy de manifiesto, no solo en las manos, sino y fundamentalmente en el rostro, en la expresión facial. La postura adopta una importancia muy particular en el cotidiano, en el comunicarse con otras personas usuarias de la lengua de señas. Algo que quizás para quienes oímos y hablamos estas lenguas fónicas tiene una importancia diferente, digamos. Por el cuerpo pasan otras cosas. En la lengua de señas el cuerpo queda totalmente expuesto, como digo ahí, como medio de comunicación también. Y bueno, hay que trabajar algunas cosas que a lo mejor en épocas anteriores no teníamos, antes de la lengua de señas, digo, no teníamos en cuenta. Sí, vos ahí haces referencia a que, como cualquier idioma o lenguaje, este cuerpo, este poner el cuerpo, que no es solo hablar de un movimiento de manos, sino que hay que poner todo el cuerpo. De hecho, hay como que reaprender, si uno, bueno, quiere aprender lengua de señas, porque no lo trae consigo porque quizá es oyente o recién se está adentrando, como que hay que hacer una nueva lectura, percepción de nuestros propios cuerpos, y hacer referencia también a esto del cuerpo comunidad, ¿no? Porque como cualquier idioma, no existe si no es compartido. Y me parecía muy interesante esta vinculación de este cuerpo comunidad, que en algún momento vos decís que la lengua de señas es una lengua rebelde, que se rebeló ante el silencio, y lo asociás también con la esclavitud, sin ir muy lejos. Fue una lengua que fue atacada, prohibida, en las casas, en el ámbito público, en el sistema educativo. ¿Qué podemos rescatar, por así decir, de este cuerpo comunidad? Yo creo que nos puso, que puso el dedo en la llaga del lenguaje, ¿no? Como la lengua de señas puso ahí el dedo en esto de qué es hablar, qué es tener voz, qué es comunicarse, qué es poder expresar los sentimientos, qué es oír también, ¿no? Como la lengua no es solo aquella que se emite a través de esta voz, de este aparato fonador, muy entre comillas, sino que hay otra lengua que también quiere hacerse escuchar y que podemos escuchar y que no necesariamente tiene este canal, de hecho tiene otro canal, es una lengua visual, no fónica. Y me parece que en ese sentido nos puso en evidencia esto, ¿no? Como el reconocimiento de otras formas de expresión, de otras formas de ver el mundo. También esto, poder cambiar un montón de preconceptos e incluso un montón de denominaciones que traíamos que tienen que ver con la mudez. El sordo advirtió que no era mudo, no solo porque emite sonidos, que por supuesto lo hace, sino porque además su voz es la lengua de señas. Entonces, en este sentido, me parece que sí, que es una lengua que se reveló a un montón de ideas que bueno, estaban dejando afuera a muchas personas que tienen una lengua, que se comunican, pero que además tienen una forma de ver el mundo diferente. Bien, sí, una cosmovisión, diríamos. Sobre todo adentrándose en la comunidad sorda, vemos que hay muchas, hay muchos grupos, hay muchas culturas, hay muchos modos, digamos, podemos hablar de la lengua de señas argentinas, pero hay muchas lenguas de señas en el mundo y hay que investigarlas y demás para poder entenderlas. Y algo que de lo que más me gusta o que a mí más me apasionó es esto de algo que vos nombraste hoy, de que la lengua de señas es ágrafa. Quiere decir que se desarrolla con movimientos en el espacio. Exactamente. De hecho, en un momento decís que es como una danza y que cada cuerpo construye una coreo distinta. ¿Qué podemos, para quienes nos están escuchando, decir de eso, de qué es ágrafa, qué particularidades tiene? Bueno, cuando yo digo es ágrafa, por supuesto me refiero a la escritura tal y como nosotros la conocemos, ¿no? Representada en trazos, en un papel o en otro dispositivo. Hoy ya pensar solo en el papel nos queda chico, pero digo ágrafa en ese sentido, no porque no tenga modelos, digamos, no existe una forma de escritura o de representarse, de prevalecer en el tiempo, no me refiero a eso, sino a esta escritura que nosotros reconocemos. Sí, lo interesante es que así como en nuestras lenguas orales, fónicas, existe la oralidad versus la escritura, la lengua de señas también tiene oralidad. Digo, no suena, pero es oralidad. Y así como todas las lenguas, por ejemplo el español, tiene muchas variedades en un territorio tan vasto y a la vez tan restringido como el nuestro, hay tantas variedades de español dentro de nuestro país, lo mismo sucede con la lengua de señas. En ese sentido pienso en esta danza y en esta coreografía, pensando en las variedades, no solo por grupos, digamos, sino solo pensando en que las lenguas de señas en el mundo son muchas, cada país tiene su lengua de señas, cada región tiene su lengua también, sus variedades, sino también pensando en cada uno de los individuos, como sucede entre nosotros, ¿no? La lengua que podemos hablar en casa, la que hablamos en la radio, la que usamos con amigues, la que... Entonces me parece muy interesante en ese sentido y creo que la... eso fue lo que me enamoró de la lengua de señas, de la visualidad, la espacialidad, del cuerpo. Este libro yo lo publiqué en 2015, ya venía de un proceso de escritura, y en ese momento no sé si era tan liviano poder hablar del cuerpo en la lengua de señas. Todavía se cuestionaba bastante esto del cuerpo, ¿no? ¿Por qué tanto el cuerpo en la lengua de señas? ¿Cuál es ese cuerpo que se quiere mostrar? Bueno, con todo lo que implica, ¿no? Digamos, esta idea de mostrar el cuerpo, de exhibir el cuerpo en una sociedad como la nuestra, pero era fuerte pensar en ese cuerpo en la lengua de señas. ¿Pero cómo? ¿La lengua de señas es un baile? ¿Es actuación? ¿Es mímica? Entonces había que derribar también un montón de prejuicios al respecto, de los de afuera, de los extranjeros, y de la propia comunidad, ¿no? Cuidado a ver qué se ve de la lengua, qué estamos diciendo, esto es lengua y no es... No es un ritmo musical. No, claro, no lo es, pero cuando yo me refiero a danza hablo de otra cosa. A mí me descubrió un mundo de colores muy diferentes. Yo la conocí en mi adolescencia y entiendo perfectamente que reformuló mi concepción de lo que era mi propio cuerpo. Muy impactante en ese sentido. Hubo un reconocerme, un aceptar ese cuerpo que no venía de la danza, pero que de pronto estaba entregado a una fonología que era espacial, corporal. Tal cual, bueno, ¿no? Un cuerpo que requiere un cuerpo activo, ¿no? Decís vos, presente, que esté disponible al movimiento. Uh-huh. Y bajar esos prejuicios, como vos decís, propios del campo o de la comunidad sorda, pero que también... se vio mucho o fue muy apoyado por la comunidad académica, ¿no? Esos prejuicios sobre el cuerpo, sobre el trabajo corporal. De hecho, toda la escolaridad, hasta nuestros días, nos propone un modo de estar en una situación de aprendizaje. Eso me parece... Bueno, muy valioso de rescatar, de poder ponerlo en situación. Yo soy profe de danza también, pero doy otras áreas que tienen que ver más con la comunicación, y es súper dificultoso que se vea que estás haciendo un trabajo cuando estás moviendo el cuerpo, o por qué un aprendizaje pasa por el cuerpo y no necesito estar sentado. De forma... No sí, sé. Costó. Eso yo creo que es de lo que más costó. Yo que venía de la psicopedagogía y que además realmente yo no conocí la lengua de señas hasta que no la conocí de golpe. Es decir, los sordos aparecieron incluso después de la lengua. Las personas sordas vinieron después. No sé cómo explicarlo. No es que yo ya venía como pensando en esta posibilidad. La lengua se me presentó. Tuve esa oportunidad y me di cuenta de que eso iba a transformar todo. Incluso mi lectura sobre la educación iba a transformar la disposición en el aula. Yo además trabajo con adultos, trabajo eventualmente con jóvenes, he trabajado con niños, pero mi tarea está enfocada en los adultos, jóvenes y adultos. Y también trabajar el cuerpo con personas adultas, es romper un montón de estructuras que traemos con personas de mi edad y con personas aún mayores, y a veces sorprendentemente con mujeres y varones más jóvenes que yo todavía. Pensar que se puede trabajar el cuerpo fuera del aula, que se puede trabajar el cuerpo sin silla, que se puede... Bueno, yo soy narradora, fíjate que en general todo el trabajo que yo hago lo hago en espacio libre de todo encierro. Y cuando narro, la narración a mí me descubrió también la oportunidad de la silla. La silla como diferenciadora de otras formas de comunicación en lengua de señas, ¿no? La narración en la silla, que se diferencia del intérprete, que en general uno lo ve parado, no siempre está parado, pero que en general uno lo ve de pie, por lo menos en los actos públicos. Y también de todo ese entrenamiento previo, ¿no? Antes de ser narradora, por ejemplo. Pero sí, coincido en esto, en que cambia todo. Costó mucho desde el ámbito académico, por ejemplo, que otros compañeros reconocieran que lo que estaba sucediendo en mi aula, yo doy expresión corporal para la lengua de señas, y costó que entendieran que estábamos en clase, que eso era una clase, que mover el cuerpo tenía que ver con una forma de trabajo, no, y lúdica también en muchos aspectos, pero que eso era parte de la planificación. Tal cual. Y también pensaba en algo que escribís en alguna parte que dice que la lengua de señas, inclusive con toda la mediación tecnológica que vivimos hoy, implica sí o sí mirar al otro. O sea, no hay forma, no existiría forma en el sentido amplio de la palabra mirar. Así que bueno, un gustazo poder charlar, poder hacer presente este cuerpo-lengua. ¿Qué mensaje nos podrías dar para aquellas que no conocen o se quieren no saben cómo acercarse a la lengua de señas o algún espacio de formación? Mira, yo creo que independientemente de qué espacio uno elija para formarse, lo más interesante es primero encontrar el propio deseo, la necesidad personal y que de verdad esto que elijan hacer sea por une, no por los demás. No es que la comunidad sorda está esperando que todos No. nosotros vayamos a asistirla, no, sin dudas no, ni ayudarla porque no está viviendo un momento desesperante, acuciante, ni en soledad, no nos están esperando a nosotros, y que es un idioma, es una lengua, y que si nos acercamos, nos acerquemos con la convicción de que estamos aprendiendo una lengua y que siempre aprender otras lenguas puede ser muy satisfactorio y tiene sus beneficios. Así que eso, les invito a todos a pensar que además de todas esas bellas lenguas que se promueven muy abiertamente y que nos sirven para conseguir trabajo y ser exitosos, también está esta lengua que es hermosa, tiene una gramática visual, espacial y es muy atractiva y va a presentar muchos desafíos también. Así que, bueno, bienvenidos los que quieran a este mundo de la lengua.